Hola, me llamo Jonathan y estamos en la radio de Asido. Estamos en el programa número 14. Hola, yo. Yo me llamo Verónica y estamos ya en el programa número 14. Pues bueno, yo soy Gemma y estamos en la radio de Asido en número 14 y pasamos a Pablo. Bueno, chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo programa de la radio de Asido. Y si os parece, vamos a ver los contenidos que tenemos para este programa, en el que comenzamos con los chicos del PCPI 1, con Andrea y con José Antonio Riquelme, que nos van a hablar de su nuevo PCPI. Además, Jonathan también nos pondrá al día de cómo van las cosas en el PCPI 2. También repasaremos algunas noticias que ya han aparecido en la radio de Asido, pero que ahora vamos a retomar desde la perspectiva del grupo de Ascen. Y es que Paula nos hablará del encuentro de pruebas motrices, Alex y Diego nos hablarán de la calabaza de Halloween en el taller de Halloween que hicimos aquí. Diego nos hablará también sobre una fiesta de Halloween, e igual que Jorge e Iván. Además, Jonathan nos hará un repaso del fin de semana, Pablo también, Paula y Bisi, y ya que tenemos a Bisi por aquí, nos hablará también de su sobrina Alba. No nos queremos quedar cortos y también tendremos la visita de Pablo de Lope, que nos hablará de una tarde que pasó en el centro comercial Tader. Oh, está bien el programa. Pues, si os parece, vamos a escucharlo. Comienza la radio. Ha sido. Hola, mi Andrea, y ahora de PCPI. Muy buenas tardes, Andrea. Entonces, estás en el PCPI, ¿verdad? ¿En qué curso? ¿En primero o en segundo? El primero. Muy bien. ¿Y quiénes son tus compañeros? Porque este año han entrado muchos chicos nuevos en el PCPI. ¿Tú sabes ya su nombre? ¿Cómo se llaman? Carmen, Isa, Mónica y José Antonio Riquelme. Y José Antonio Riquelme, muy bien. Y también está Mónica, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Y cómo se llaman tus profesores? Isa y Vega. Y Vega, que Vega es una profesora nueva, ¿verdad? Que ha venido aquí, ha sido. ¿Verdad? Sí. Oye, ¿y tú sabes por qué ha venido Vega? ¿Por qué? ¿A quién está sustituyendo? A Rafi. A Rafi, ¿verdad? Que ha tenido una niña y Vega ha venido a sustituirla mientras que ella esté con su bebé. Oye, ¿y cómo es Vega? Que acaba de llegar y bueno, cuéntanos, ¿qué tal? ¿Os hace trabajar mucho? Sí. Y Vega, ¿de qué es profesora? ¿No sabes? No. Porque vosotros tenéis una parte específica, se llama, ¿no? Y la parte de básica. ¿Ella de cuál es? De la específica, donde os enseña pues todo lo que es la práctica y todas las cosas que tenéis que hacer el PCPI. Oye, ¿cómo se llama el PCPI? ¿El PCPI de qué? ¿De catering? De tenis y de jamón electrónica Muy bien. y de pieza. Y limpieza. Y entonces, Vega, ¿qué parte te enseña? La parte específica, donde os enseñan pues, todo lo que hay que trabajar y hacer en los hoteles, o la matemática y la lengua. La matemática. ¿Vega te enseña la matemática y la lengua? No, ¿qué te enseña ella? Limpieza. Limpieza. Oye, ¿a ti te gusta el PCPI? A mí sí. ¿Sí? ¿Trabajas mucho en el PCPI? Sí. ¿Y acabas muy cansada? Sí. Oye, explícanos un poquito, ¿qué talleres tenéis en el PCPI? ¿Qué cosas hace? ¿Con Isa qué cosas hace? Matemática, lengua, ciencias sociales, educación física. Y también aprendéis un idioma. Y informática. Y inglés, ¿verdad? Inglés. Inglés. Inglés. Oye, ¿sabes alguna palabra de inglés? ¿Te acuerdas alguna palabra? No. ¿No? Seguro que no, piensa un poquito. Si algún día nos vamos por ahí, yo qué sé, a Londres, a Nueva York, como fue Pablo, pues oye, te podemos llevar de guía. Nada, me fui de viaje. que me fui a Península, me fui con mi madre. Pero para ir a Península no necesitas inglés, eso está aquí en España. Oye, y entonces con Vega, ¿qué cosas haces? Que ya son las cosas específicas y la práctica exacta que ya luego a la hora de trabajar se va a necesitar. ¿Ella qué cosas os enseña? Del CFT. Del CFT, ¿y qué se hace en el CFT? Práctica. Práctica, muy bien. ¿Pero práctica de qué? De hacer camas, limpiar. De limpiar, hacer camas en habitaciones de hotel, ¿verdad? Sí. Muy bien. Oye, ¿a ti te gusta ir al CFT? A mí sí. ¿Este año vais a ir? ¿Tú sabes si este año vais al CFT? Sí. Sí, yo supongo que sí, todos los años va a ir el primer curso, siempre va al CCT. Oye, de todas las cosas que hace en el CCPI, ¿qué es lo que más te gusta? A mí me gusta estar en el instituto con mis amigos. No, pero ¿quién ha sido en el CCPI, del CCPI, qué es las cosas que más te gusta? Por ejemplo, ¿te gustan más las matemáticas, el inglés o las prácticas, hacer camas, poner mesa, el barrer? ¿Qué es lo que más te gusta? Esta mañana me decía mi madre de que me pusiera a barrer y cogí una escoba y el escogedor. Oh, muy bien, porque así, oye, ya vas haciendo piezas de primera hora de la mañana haciendo prácticas del PCPI. ¿Claro? Entonces, ¿me dices lo que te gusta más del PCPI o qué? Sí. De todo. Te gusta todo, estupendo. Así, en todo, pues da el máximo. Porque tú te esfuerzas, ¿verdad? Y trabajas muy bien. Sí. Hay que trabajar muy bien, Andrea. Porque el PCPI es un curso muy importante, oye, que es como un FP. Y luego, cuando seas un poquito más mayor y tengas experiencia, pues gracias a ese curso puedes trabajar en algún hotel, como camarera de piso, de piso se llama, ¿no? O en un catering, como en Torrente, cuando salía a hacer práctica. Este invierno ponía, el invierno pasado, un programa en la 2 donde salían chicas y chicos con síndrome de Down que hacían, que trabajaban en hoteles. Que estaba muy chulo y hacía lo mismo que vosotros hacéis en el SCT, reponiendo en las habitaciones, los gorritos, los jabones y todas esas cosas que hacéis vosotros ahí en el SCT. Salió una tele que dijeron que había gente que sale de viaje, que sale un hotel, que te puedes salir, que puedes comer y cenar por ahí fuera. Por eso el trabajo del PCPI es muy importante y hacer las cosas bien, que luego si trabajas, la gente cuando va de vacaciones pues quiere que estén las cosas bien hechas. Así que este curso te va a esforzar mucho y va a trabajar mucho, ¿verdad, Andrea? Sí. Muy bien. Pues nada, ¿quieres mandar algún mensaje a tus profesoras prometiéndole que vas a trabajar genial, genial este año o qué? Que te vas a esforzar mucho y que se van a quedar sorprendidas de lo bien que vas a trabajar. Venga, díselo. Que me da vergüenza. Sí. Ya, ya. Solo tienes que decir que vas a trabajar mucho y que te vas a esforzar un montón. Y nos despedimos. Venga, Andrea. Qué vergüenza. Venga, pues despídete, vergonzosa. Que voy a trabajar y que... Que dicen mis amigas que me jone un poco más y que trabaje mucho. Muy bien, Andrea. Pues, Andrea, esto ha quedado grabado, así que... Cuando acabe el curso te lo volveremos a poner para ver si has cumplido tu palabra, ¿de acuerdo? Adiós. Adiós. Hola, me llamo José Antonio, vamos a ver PCP 1. ¿Y quiénes son tus dos personas? Son dos personas, se llaman Bea y Isa. ¿Y te gusta el curso? Sí. ¿Y ahí en el curso qué hace? Claro, callamiento de rico, catering y limpieza. ¿Y tu compañero cómo son? Mi compañero se llama Fresata, Gisa, Kame, Adea, Brasil y Dani. ¿Y qué trabaja? Trabaja la maestro. Le pesa, le uva a tu lado, fecias sociales y fal. Sí. ¿Y te gusta lo que estás haciendo con Isa y Vega? Sí. ¿Sí? ¿Y qué más haces ahí en el curso? El curso, vamos a hacer el trabajo de... ¿De qué? De haber y copiar también, sí. ¿Y a segunda hora con quién trabaja? Segunda hora trabajo con Bea. Sí. O sea, primero con Isa, ¿no? Primero con Isa. Y después con Bea. Después con Bea, sí. ¿Y te gustan las profesoras? ¿Cómo son? Sí. ¿Cómo son las dos profesoras? Está Bea, Isa. ¿Qué digo? ¿Qué? ¿Cómo es? Soy guapa. ¿Y te gusta como profesora? Sí. ¿Sí? ¿Y qué más? No sé qué decirle. Entonces, ¿te gusta el curso, no? Sí. Sí. ¿Y qué más haré por preguntarle? Bueno, José Antonio, ¿qué te dice tu familia del curso nuevo? Sí. ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen tu hermana? Mi hermana trabajar. Que trabajen, ¿no? Sí. Ok, pues nada, a ponerte las pilas. Y de las asignaturas que das con Vega, ¿cuál te gusta más? ¿Limpieza, alojamientos turísticos o catering? Ah, so. Alojamiento turístico, catering y limpieza, sí. ¿Pero cuál te gusta más? A mí me gusta limpieza. Sí. Ok. Bueno, José, ¿algo más que nos quieras contar o nos despedimos? No. Pues, adiós. Adiós, programa. Hola, me llamo Jonathan y voy a hablar de limpieza de cuarto de baño. Bueno, esta mañana, después del descanso, me he puesto uniforme azul. Hemos venido a la biblioteca, hemos cogido la llave de sótano, abrimos el armario, cogemos el amoníaco, el producto baño, sí. Y después hemos venido a pasillo y hemos visto a Pablo con la cubeta y el trapajo y la valleta. Teníamos los guantes puestos. Los guantes es para no tocar los microbios, porque el amoníaco se echa a bater, pero no queremos tocar, porque si no, los microbios están malos. Sí. Y hemos limpiado también el balde, la taza, la, la cisterna, la cadena se llama ídolo, sí. Y ahora la gema me hace una pregunta. Bueno, Johnny, entonces, ¿cómo ha hecho la limpieza de cuánto baño? La limpieza, ¿cómo ha ido? La limpieza ha ido muy bien, porque Pablo me ha dicho que está muy bien. ¿Y te gusta limpiar? A mí mucho, porque a mí me gusta limpiar. En mi casa también limpio. Y aquí la sido también. Ayudo a limpiar a Pablo en el cuarto de baño. ¿Y te gusta lo que estás haciendo? Sí, estoy haciendo. Este año estoy haciendo. PCPI, ¿no? El segundo curso. Sí. ¿Y qué más hace? Hago, después del descanso también hago un poco de ejercicio de los miércoles, me toca alojamiento turístico y los jueves limpieza. Y mañana viernes inglés. Sí. ¿Y te gusta inglés? ¿Inglés te gusta? Me gusta mucho inglés porque Pablo es su ordenador. Me enseña los animales en inglés. Elefant, hipopótamo, sí. ¿Y qué más? No sé, pues. ¿Y te gusta mucho, no? Me gusta matarte mucho. ¿Sí? Y no sé qué más. ¿Algo más? ¿Algo más? Pues. Sí, también hacemos. El lunes pasado me tocó poner la mesa del comedor. Y mi hijo Pablo, ponte un uniforme y me toca de pie el comedor. Primero, me pongo un uniforme, cojo la llave, me bajo, abro la mano, cojo el muñeco, cojo la cubeta, dos balletes, me voy para el comedor, despido la mesa, lo seco, pongo las servilletas, los tenedores, las jarras, las flores, y ya está. Está todo perfecto. ¿Y cómo jabona los tapos? ¿Eh? Los tapos. ¿Cómo se jabona? Doble. Ya, pero digo los tapos. Que cómo se enjuaga. Aquí como se fuega, los tapos. Los tapos se fuega. Tú dices la bayeta. Sí. Sí, la bayeta. Tú metes la bayeta en la cubeta y yo estrujo. Enjuagar. Sí, lo juego, sí. Juego la varita, ya lo saco y limpio. Pues, adiós. Adiós. Hola, y voy a hablar sobre las pruebas motrices. Muy buenas, Paula. Nos vas a hablar de las pruebas motrices. ¿Eso cuándo ha sido? Ha sido el sábado. El sábado, el fin de semana. ¿Con qué compañeros fuiste a hacer las pruebas motrices? Me fui con mi única. Ana, Guille, Y esa de 20. Muy bien. ¿Y qué monitora iba? Huevo, Majo y Cari. Y Cari. Ah, muy bien, muy bien. Oye, ¿y las pruebas motrices esas? Porque yo nunca las he visto. ¿Ahí qué tenéis que hacer? Huevo, tenemos que hacer jugar a fuego, jugar a los bolos. Qué bien, qué chulo, jugar a fútbol. ¿Tú habías jugado alguna vez al fútbol? No. No, por eso, porque a mí no me suena que tú jugar. Porque bueno, aquí en el descanso los compañeros sí que salen, por ejemplo, Alejandro Pagán, Damián, José Luis, juegan al fútbol todos los descansos, pero la chica además, a ti nunca te he visto, y la chica, creo que solamente Mónica es la única chica que juega a fútbol. Oye, ¿qué tal se te dio lo de jugar a fútbol? Oye. ¿Me metiste algún gol? Sí. Ah, sí, metiste un gol y todo. Bueno, qué bien. ¿Y te gustó jugar al fútbol? Sí. Pues te tienes que animar y decirle a los compañeros en el descanso: oye, chicos, yo quiero jugar al fútbol. Que he jugado la primera vez y ya metí un gol. Así que eres una campeona de casi, pues yo qué sé, como Iniesta o Casilla o esta gente. Y entonces dices que jugaste al fútbol y que jugaste también a qué va, a los bolos. Sí. ¿Y eso cómo se juega a los bolos? Pues mira, coges una pelota y tiras. ¿Y qué tienes que tirar? A los bolos. A los bolos. ¿Y qué tal se te dio lo de jugar a los bolos? ¿Los tirabas? Sí. Muy bien. Oye, ¿y había muchos chicos más, aparte de vosotros, de aquí de Asido? ¿Había más chicos de otras asociaciones o de otros sitios? Muy bien, oye, ¿y os dieron medalla o algún diploma? Sí, oye, diploma. ¿Y oye, qué has hecho con el diploma? Lo guardé. Lo has guardado, muy bien, tú guárdalo eso de recuerdo, oye, y para presumir, decir, oye, he ido a las pruebas motrices, he jugado fútbol y he metido goles y todo. Y con los bolos, pues tiraba los bolos. ¿A ti te gustó lo de las pruebas? Sí. ¿Habías ido algún año? ¿Otros años habías ido? ¿O ha sido la primera vez? ¿Te gustaría repetir otro año? Sí. ¿Terminaste muy cansada? No. Oye, ¿y a lo de las pruebas estas motrices podía ir a veros la familia, tu madre, tu hermana? ¿Podía ir la gente a veros o no? ¿Ibas con Cari y con Majo y ya está? Por mi familia, mucho jugar. ¿Y fueron aquí en Murcia o tuviste que ir a otra ciudad? Bueno, pues fueron a Murcia. Aquí en Murcia. ¿Sabes por dónde fue? ¿Fue en algún colegio o en algún sitio? En el Barnet. Ah, en el polideportivo este que está aquí muy cerquita, además, en el José Antonio Barnet o algo así. Ah, muy bien, muy bien. Pues estupendo. Entonces, ¿te gustaría repetir otro año? ¿Volver otro año a las pruebas motrices? Sí. Oye, ¿y las compañeras? Ana, Isa, ¿qué tal? ¿A ella le gustó? Sí. ¿Y qué tal lo hicieron ellas? Todo bien. Pues muy bien. Es que aquí estamos llenos de deportistas, campeones y gente, bueno, que juega un montón de cosas. Pues nada, Pablo, ¿quieres contar alguna cosita más o nos despedimos? No. Adiós. Sí, Pablo, ¿te has ido? Muy buenas tardes, Pablo. Nos vas a hablar del TADER. ¿Qué ha sido este? Bueno, hemos tenido este fin de semana pasado un puente, hemos tenido fiesta el viernes, luego el sábado y el domingo. ¿Qué fuiste? ¿Algún día de este puente al TADER? Sí. ¿Al centro comercial? Oye, ¿y con quién fuiste al TADER? Con tus padres. ¿Con tus padres? ¿Y a dónde fuisteis? ¿Fuiste a ver cosas o fuiste a comprar al supermercado? A ver una peli, que fuisteis al cine. Ah, amigo, o sea que no, aparte de dar una vuelta por allí por el centro comercial, aprovechaste y fuisteis a ver una película. Oye, ¿cómo se llama la película que fuiste a ver? De pistolas. ¿Te acuerdas cómo se titula? Sí. ¿Cómo se titulaba? Y en la película, a ver, era la de policía. Sí. ¿Sí? ¿Y cómo eran los policías? Bueno. ¿Eran buenos? ¿Pero cómo era? ¿Eran rubios? ¿Eran morenos? ¿Eran blancos? ¿Negros? ¿Había un policía negro? No. ¿No? Es que yo vi ayer precisamente una película de policía y uno de ellos era negro y otro blanco, y como una película que aunque no se debe de hacer, pero me la descargué de internet, me digo, a lo mejor es la misma que tú pintas, ¿eh? Entonces eran policías y eran buenas. Pues sí. ¿Y a quién tenían que pillar? A ver. ¿Y el malo qué hacía? Chofer. ¿Y hacía muchas cosas malas? Pues no. Oye, ¿y a tus padres les gustó la película? Sí. ¿Sí? ¿A quién le gustó más? ¿A tus padres o a ti? A mí. A ti. Oye, ¿viendo la película os comprasteis palomitas o Coca-Cola? Palomitas. Palomitas. ¿Y tomasteis también Coca-Cola o Fanta? Sí. ¿Tú qué tomaste? Fanta. ¿Y tus padres? Cerveza. ¿Cerveza? Venga. Yo las palomitas con cerveza, fíjate, a mí me encantan las palomitas. Siempre me las tomo con Coca-Cola, pero con cerveza, no sé, no veo yo las palomitas con la cerveza. Venga. No la encuentro yo, pero no sé, nunca la he probado, la tendré que probar un día, a ver qué tal van las palomitas con cerveza. ¿Y tomaste muchas palomitas? Sí. ¿Sí? Oye, ¿y a ti la película te gustó? Me gustó. ¿Te gustó mucho? ¿Y a quién se la recomendarías para que la viera? A tus compañeros, por ejemplo, diría, oye, tenéis que ir a ver esta película que está muy chula. Sí. ¿Sí? ¿Tu hermano no fueron a ver la peli? ¿Para qué? ¿O tu hermano se fueron a dar una vuelta por ahí, por otro lado? Un paseo. Un paseo, pero ellos solos, ¿no? Eso. Oye, después de ver la película, ¿qué hiciste? ¿Diste una vuelta por el TADE o volviste a casa? Me comí. Ah, ¿os quedaste a cenar por allí? Pues sí. ¿Y qué cenaste? Hamburguesa. ¿Una hamburguesa? No, qué rico. ¿Y con la hamburguesa qué tomaste? ¿Y Coca-Cola? ¿O tomaste Coca-Cola, Fanta? Coca-Cola. Coca-Cola. Con patata frita, me imagino, que tiene la hamburguesa. Sí. ¿Y cuál es tu hamburguesa preferida? ¿Te acuerdas cuál era? Carne. De carne. Es que Paco, que muchas veces también habla de que va al McDonald's, toma la más pollo. Que es una hamburguesa, pero de carne de pollo. Y a mí es la que más me gusta también, la más pollo. Está la... ¿Tú vas al burger o al McDonald's? ¿O te gustan los dos? Al TADE. Al TADE, muy bien. Al TADE, pero que allí tenemos matona, seguro. Burger no lo sé, me imagino que sí también. Bueno, pues Pablo, lo pasaste muy bien, ¿no? El cine, hamburguesas, palomitas. Una tarde perfecta, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Muy bien. ¿Y ya después qué hiciste? ¿A casa? A casa. ¿Os compraste algo por el TADE? Sí. ¿Qué compraste? Juguete. ¿Juguete? ¿Sí? Sí. ¿Para ti? Sí, para mí. ¿Y qué juguete te compraron tus padres? La poli. Anda, qué bien, bueno, chico, qué suerte. Jolín, anda que sí, un fin de semana estupendo. Pues nada, Pablo, genial. Muy bien, un fin de semana fantástico. Sí. Y tu madre helado. ¿Y helado también? Sí. Bueno, bueno, bueno. Pues nada, ¿de qué era el helado? De cerveza. Muy bien. Pues nada, ¿nos despedimos, Pablo? Adiós. Adiós. Radio Acido, Caracolán, luego Muy buenas tardes, Alejandro. Bueno, vamos a hablar esta tarde de la actividad que hicimos el jueves pasado, víspera de Halloween. Todos los años es ya una tradición aquí en Acido que el día antes de Halloween pues siempre hacemos alguna cosa especial para celebrarlo. Y este año pues decidimos hacer una actividad de manualidades, ¿vale? Os pedimos que trajerais una cosa que ahora tú nos vas a explicar y realizamos pues una cosa que yo creo que es muy bonita, una calabaza de Halloween. ¿Cómo hicimos la calabaza? ¿Qué tuviste que traer tú Acido el jueves para hacer la calabaza de Halloween? Pero... ¿Mandamos una circular o llevaste una circular a la casa donde ponía que teníais que traer un rollo de qué? Un rollo para papel. Un rollo de papel higiénico, muy bien. Muchas madres, por cierto, esto es una anécdota, pensaban que el rollo de papel higiénico era porque os ibais a disfrazar de momia. Las momias, sabéis que llevan, van todos vendados, pues muchas mamis pensaban que era para hacer eso. Pero no, íbamos a hacer una calabaza. Oye, explícanos, Alejandro, cómo hicimos la calabaza. El rollo de papel higiénico, ¿qué le pusimos para convertirlo en calabaza? ¿Lo envolvimos con qué tipo de papel? ¿Rollo de hoja? Primero lo envolvimos con un papel de seda de color naranja. Y arriba le pusimos. ¿Qué le pusimos arriba? Pepero. Así. Así. Teníamos que meter junto del agujerito del rollo de papel higiénico. Teníamos que meter dos tiricas de papel de seda de qué color. Verde. De color verde, que hacía las veces pues del tallo de la calabaza. Muy bien. Y luego le pusimos estas cositas aquí pegadas con forma, esto que forma tiene. Dos ojos, ¿de qué color? Negro, que tienen forma de triángulo. Y en medio, otro triángulo pequeñito, que es la nariz. Muy bien. Ya este que tenemos aquí delante, que no hemos quedado quién ha sido con uno de muestra. Bueno, este en realidad lo hicimos también para que lo vierais vosotros, cómo se hacía. Le pusimos... ¿Qué le pusimos? La boca. La boca, muy bien. Y con todo esto, pues nos salió una calabaza que yo creo que es muy bonita, ¿verdad, Alejandro? ¿Tú te la llevaste a casa? Sí, se lo llevo así. ¿La llevaste a casa? ¿Y le gustó a mamá y a papá la calabaza? Sí, claro. ¿Y dónde has puesto la calabaza en la casa? ¿La tienes en casa todavía? Sí, pido un poco de otra. Bueno. ¿Pero la has puesto en tu habitación? Sí. ¿Sí? ¿Te ha gustado mucho, no? Oye, ¿te lo pasaste bien en la actividad haciendo la calabaza? Sí. ¿Sí? ¿Te gustó mucho? Oye, también estuvimos los profesores, los monitores ayudando a vosotros, pues porque también teníamos que ir un poquito rápido, porque luego como vais en el autobús, pues teníamos que ir rapidico. Y luego ya cuando terminamos la calabaza y le hicimos, al final, ¿te acuerdas de lo que pusimos una caja que había que abrirla? ¿Ya que había que decir truco o trato? ¡Potato! ¿Y qué había dentro de la caja? Chuche. Exactamente, había chuche, había que decir truco o trato, que yo voy a contar un secreto, nunca sé qué es lo que hay que decir, porque yo esto de Halloween ya me ha pillado un poquito mayor, pero cuando vosotros decís la palabra correcta, os daban chuche, ¿verdad? Sí. ¿Tú cogiste muchas chuches? No, poco más. Unas poquitas, ¿no? Claro, había, como era solo y muchos, pues no, se podían coger muchas chuches para que hubiese para todos los compañeros. Pastillas para la tos. Que tú esta tarde con la garganta estás un poquito mal, que no para de darte la tos. Pues bueno, Alejandro, me alegro que te gustara la actividad y nos despedimos. Adiós. Hola, me llamo Diego. Muy buenas tardes, Diego. Nos vas a hablar esta tarde de la actividad que hicimos el pasado jueves. Es una tradición aquí en Asido que todas las vísperas del día de Halloween, pues siempre hacemos alguna actividad especial, pues por ser eso, la víspera del día de Halloween. Y el jueves pasado, pues estuvimos aquí haciendo, yo creo que una cosa muy bonita. Estuvimos haciendo como unas manualidades para celebrar eso, que era el día de Halloween. ¿Y qué hicimos? ¿Esto cómo se llama? Bueno, en realidad es un... Quisimos hacer como una calabaza, ¿verdad? Una calabaza de Halloween. ¿Y qué necesitábamos traer? ¿Qué tuviste que traer tú para hacer la calabaza? ¿De la casa qué tuviste que traer? Sí, pero el día anterior mandamos una circular a la casa para que trajerais un rollo de papel, ¿verdad? Sí. Un rollo de papel higiénico normal. Que por cierto, muchas madres pensaron que ese rollo de papel era para liaros a vosotros con el papel como si fueseis una momia. Sí. Pero claro, ellas no sabían lo que íbamos a hacer, hasta que no llegaron por la tarde del jueves, no vieron realmente qué actividad habíamos hecho. Entonces mandamos la circular a casa pidiendo que trajerais un rollo de papel higiénico normal y corriente. ¿Y qué hicimos con ese rollo de papel? Le pusimos un papel de seda, ¿de qué color? Color naranja, como las calabazas, ¿verdad? Y luego por la parte de arriba, ¿qué tenía? Unos tallos verdes, tenían como unos tiricas de papel de seda de color verde. Y después le pusimos, ¿qué le pusimos aquí delante? Ah, ¿ojo? Los ojos, ¿qué forma tienen los ojos? Así. Un triángulo, ¿verdad? Bien. Le pusimos dos triángulos grandecitos, que son los ojos, y uno pequeñito, que era ¿qué? La nariz. Y bueno, este que tenemos aquí, que se quedó aquí de muestra, no lo tiene, pero los vuestros, ¿qué tenían también? Boca. Una boca. También una tirica negra de cartulina que hacía las veces de boca. Y con eso, tan sencillo, hicimos una calabaza, ¿verdad? Yeah. Oye, ¿era difícil hacer la calabaza? ¿O fue fácil? Era fácil, ¿verdad? No, la verdad es que no tiene nada. Es ponerle, envolver el rollo de papel con el... de papel higiénico, no, con el papel naranja, los tallicos verdes, y ya está. Y la calabaza. Y luego, al final, los ojos, la nariz y la boca. Y lo llevaste a la casa, ¿no? La calabaza. ¿Y qué? ¿Le gustó a tu hermana y a tu madre? Mi madre sí. ¿Y a tu hermana le gustó la calabaza? Sí. ¿Sí? Oye, ¿dónde has puesto la calabaza? ¿En qué sitio de la casa la has puesto? Ah, está ahí. La tienes puesta en la casa, ¿pero dónde? Caja de... ¿En la cocina, en tu habitación, en el salón? Ahí, salón. En el salón, ahí en primer lugar, para que lo vea todo el mundo, la calabaza chula que has hecho. Muy bien, Diego. ¿Y oye, te gustó hacerlo? Sí. Oye, ¿tú dónde estabas? ¿En qué taller? Porque nos pusimos aquí abajo en los talleres estos que hay en la planta baja. ¿Tú en qué taller estabas? ¿En este de aquí de Rosa o en el otro de Paqui? ¿En qué taller de Paqui? En el de Paqui. ¿Y qué profesoras te ayudaron? Con Isa, ¿qué ahí se llama? Ángela. Ángela. Muy bien. Oye, y luego, como una toda buena fiesta de Halloween que se merezca la pena, al final, ¿qué había? ¿Te acuerdas? Sí. Al final vino una profesora con una caja, también envuelta con un dibujo también, ¿de qué? Marca. De una calabaza, aquí toda envuelta en negro, toda... Fue toda Halloween total, y dentro, ¿qué tenía? ¡Ay! Bueno, es que nos quedan aquí los restos de la fiesta y trajeron una caja llena de caramelos. ¡Chuche! ¿Qué hay, chuche? ¿Que había que decirlo de truco o qué? Truco. Truco o trato, como dicen los americanos. Y tenías que responder para poder coger caramelos. Sí. Oye, ¿tú cogiste muchos caramelos? Sí. ¿De qué sabor eran tus caramelos? Pues... papillo, la chocolate y pachul, esa. Muy bien. Entonces, ¿te lo pasaste bien el jueves aquí en Asido preparando la calabaza de Halloween? Sí. Muy bien. Oye, ¿y después en la casa hiciste alguna cosa de Halloween con tu hermana o ya se terminó la fiesta de Halloween? No. ¿Hermana se disfraza? Ah, sí. Sí, también. Bueno, ahora se ha puesto muy de moda y el día de Halloween se celebra mucho, mucho. Pues nada, yo creo que la verdad el jueves por la tarde pasamos una tarde muy bonita y muy divertida haciendo la actividad de la calabaza con los caramelos y lo pasamos muy bien, ¿verdad, Diego? Bueno, ¿nos despedimos? Adiós. Adiós. ¿Qué llamo? ¿Y tú? ¿Ha sido? ¿La verdad? Muy buenas, Diego. Nos vas a hablar de Halloween. La semana pasada fue Halloween y hicisteis en ocio una salida, ¿verdad? ¿Dónde fuisteis? ¿Fuiste con los compañeros o dónde? Cafetería. A una cafetería, muy bien. Y lo que se pedía de la salida de ocio era que tenías que ir disfrazados de Halloween. ¿Tú de qué te disfrazaste? Allá. De araña, de Spiderman. Muy bien. Oye, ¿cómo era el traje? ¿De qué color era? Rojo. Era rojo. ¿Y llevaba la cara pintada? Raya blanca. Exactamente. Yo he visto una fotografía que llevaba a Pepe y te he visto que iba genial. Además tenía una cara de contento que llevaba la cara blanca y una línea, como tú acabas de decir muy bien, roja que cruzaba por la cara. Iba muy bien, muy bien. Iba chulísimo. ¿Te gustó a ti el disfraz? Sí. ¿Y quién te pintó la cara? Te pintó la cara, muy bien. Oye, ¿y con quién fuiste a la cafetería, a la Ramola, creo que se llama? ¿Qué compañeros fueron? Con Karin, Todos iban disfrazados, ¿verdad? Claro. Oye, ¿te dieron mucho miedo? ¿Los compañeros? ¿Los disfraces de los compañeros? Claro, mucho. ¿No mucho? Claro. Es que bueno, tú eres muy valiente. Además, como son los compañeros, pues bueno, tú te da tranquilidad de que sabes que son ellos. Muy bien. Oye, ¿qué profesoras fueron de ocio? ¿Fue Andalucía? Sí. ¿Y quién más? ¿Fue alguno voluntario? Jesús, claro. Muy bien. Oye, ¿y allí en la cafetería te tomaste algo? Pero... ¿Sí? Y, oye, de los disfraces que había, aparte del tuyo, que estaba chulísimo, ¿a ti alguno que te gustase mucho, mucho? Sí. ¿Había, por ejemplo, vampiro? No. ¿No? ¿No había vampiro? ¿Y Frankenstein había? Ah, ya. Había también, ¿no? ¿Y, por ejemplo, vampiresa? No. No. ¿Y de qué iban disfrazados los compañeros? Por ejemplo, José Luis, ¿de qué iba disfrazado? Papá. Y, a ver, ¿quién más había...? Estaba José Luis. ¿Pepi de qué iba? Pepi. Yo creo que iba de brujilla, ¿no? Bruja. De brujilla. ¿Y Inma de qué iba disfrazada? Bruja. De bruja también. La chica de bruja. ¿Y a ti cuál fue el disfraz? Que te he preguntado antes, pero al final me he cruzado yo. ¿Cuál fue el disfraz que más te gustó? Araña. De araña, el tuyo. El tuyo era muy chulo, eso es verdad. ¿Y tú te lo pasaste bien? Sí. ¿Sí? ¿Te lo pasaste muy bien? Nada, pues estupendo. Diego. Eso, como ya es una tradición aquí en Asilo, que todos los años hay una fiesta de Halloween y os vais a la cafetería, pues nada, el año que viene, y pensando ya el disfraz para el próximo año, oye, o sea, repite, y el año que viene, otra vez, otra fiesta de Halloween. Ahí. ¿De acuerdo? Allá. Adiós. Hola, me llamo Francis Gerano. Yo de Asilo, voy a ver, ya veré. Claro. Yo a Jorge. Aquí al amigo. Halloween. Muy bien, chicos, nos vais a hablar de Halloween, que fue la semana pasada, el viernes pasado. Así que. ¿Cómo celebrasteis el día de Halloween? Pues tan muy chulo. ¿Y qué hiciste? ¿Hiciste algo especial? Como todos los años, hubo una salida de ocio, ¿verdad? Sí. ¿Dónde fuisteis? Pues una cafetería. A una cafetería, muy bien. Y Jorge, ¿con quién fuiste a la cafetería? Fuisteis de ocio, pero ¿qué monitora iba? ¿Cómo se llama? Es una chica nueva que está sustituyendo a Ana Lucía, porque Ana Lucía ha estado unos días malica y la ha sustituido una chica. ¿Te acuerdas cómo se llama la chica nueva? Se llama Majo. Se llama María José, pero la llaman Majo, que bueno, también ha estado aquí en muchas salidas de ocio, pues también se va como voluntaria ayudando a Ana Lucía. Y ahora lo que os he dicho, como ha estado Ana Lucía malica, pues ha estado ella, la han contratado quien ha sido y ha sido ella la monitora de ocio. Oye, ¿qué compañeros fueron a la cafetería, Jorge? Ana Guillén. Ana Guillén, ¿y quién más? Esa gente. ¿Sí? ¿Y quién más? Iván, ¿te acuerdas tú de alguien más? ¿Alguien más? Pues... Gema también, muy bien. ¿Y quién más? Yo. Bueno, tú ya, porque hemos dicho que hubo una fiesta de Halloween, fuisteis vosotros dos, claro. Si no, no podría hablar de la fiesta de Halloween si tú no hubiese ido. Pero aparte de vosotros dos, de Jorge, de Ana, Gema y de ti, ¿quién más fue? ¿Fuiste muchos chicos de Asilo? Yo creo que sí, porque tengo entendido que la circular de la salida creo que se os dio a todos, ¿verdad? Ay, claro. Yo sí he mirado... una circular, se llama Halloween. Halloween, pero compañero de aquí de Asilo, ¿quién más fue? Por ejemplo, aquí tenemos un compañero que aunque no va a participar en la noticia esta, ha dicho que sí que fue a la fiesta de Halloween. Señor Paco de Asís. El señor Paco de Asís también fue a la fiesta de Halloween. Bueno, también... Tengo entendido que aparte de vosotros, fueron chicos de otras asociaciones, ¿verdad? Sí. Creo que había gente de Astrapace, vosotros de Asido y no sé quién más. Entonces la cafetería que estaba todo lleno de gente. Sí. Estaba todo lleno de gente y todo el mundo disfrazado de Halloween. Sí. Oye, ¿no daba un poco de miedo, Jorge? No. ¿Tú de qué ibas disfrazado? No, no, pero... ¿De qué? Con pelo. ¿Con pelo? ¿De hombre lobo? No, nunca. ¿De, con colmillos? ¿De Drácula? Oh, de Drácula. Bueno, bueno, bueno. La pena es que no habéis traído fotos. Lo he dicho, tenéis que haber traído fotos para ver lo bien que ibais. Oye, ¿la gente se asustaba cuando os veía? No. ¿No? Con esa cara que tienes tú de bueno, como aunque te disfraces de Drácula, no, no da miedo. ¿Y llevaba la cara pintada? En casa sí. La cara pintada así muy blanca, ¿no? ¿Y con colmillo? ¿Y cómo era el traje? ¿Cómo era el vestido de Drácula? Capa. Con una capa, claro. Los Drácula llevan capa, van vestidos de negro, ¿verdad? ¿Y el pantalón de qué color era? Mío. ¿Y la camisa? Rojo. ¿Roja? Arriba. ¡Qué miedo! Camisa roja. El negro y el rojo sí queda miedo. ¿Y tú, Iván, de qué ibas disfrazado? Ay, qué bueno. De esqueleto. ¿De esqueleto? Sí. Bueno, bueno, bueno. ¿Y cómo era el traje de esqueleto? Con fuerza. Como unas mallas, ¿no? No. Uno... Puesa. Con los huesos. Donde te pidieron la camisa me queda. Pero es una camisa. Y unos huesitos son hueso blanco. Hueso blanco, sí. Yo lo he visto como unas mallas, todo así, todo en una pieza en los catálogos que ponen de publicidad ahora por estas fechas. Y eso todo ajustado y como tú has dicho, todo negro, pero con el dibujo de los huesos. Sí. ¿Y la cara la llevaba pintada o no? Me pintado, fue mi prima Lidia. Ah, tu prima te pintó la cara. ¿Y cómo te pintó la cara? Pues, rojo, sombras. A ver si te explico esto. Llevaba todo el ojo con una sombra mejor negra para dar mucho miedo. Por aquí. Por los ojos. Pero... Bueno, oye, ¿y daban miedo? Y aquí, pero no, aquí, me tiene también. Como si fuese un esqueleto la cara. Es una cosida. ¡Oh, como si llevase la boca cosida! Sí. ¡Qué chulo! Eso, pero... Todo al final, no. Pintado, claro. Pintado. Ya me imagino que no te coserían la boca, sino imagínate tú. Y... En un plan. Y crema, y poco blanco, y aquí... ¡Qué chulo! Yo quiero ver fotos de los disfraces, que seguro que serían chulísimos. Oye, Jorge, y bueno, ¿nos habéis contado cómo ibais disfrazados vosotros? ¿Y cómo iba disfrazado, por ejemplo, Ana, Guillén o Gema? ¿Cómo iban ellas disfrazadas? ¿Te acuerdas? Y una cosa, ¿y en la cafetería os tomasteis algo? Hombre, bocadilla. ¿Bocadillo? ¿Y tú, Jorge? ¿Un bocadillo también? Mona. ¿Una mona? ¡Uy, qué bueno! ¿Y de bebés qué tomasteis? La Fanta. Una Fanta. ¿Y tú, Iván? Yo nada. ¿Tú no tomaste nada de bebés? Oye, que... Vamos, no me dejó. No te dejó. Bueno, y lo que es más importante de todo, ¿lo pasaste bien el día de Halloween? ¿Tú te lo pasaste bien, Iván? Sí. ¿Y tú, Jorge? Sí. ¿Lo pasaste muy bien? Sí. La verdad es que lo tenéis que pasar muy bien porque todos los años vais a la fiesta de Halloween, no lo perdéis ningún año, a no ser que ocurra así algo, siempre vais, ¿verdad? Todos los años. ¿Es vuestra fiesta preferida del curso? Hombre, por supuesto. ¿A ti sí? ¿Y a ti, Jorge, te gusta muchísimo? Sí. Muy bien. Pues nada, chicos, ¿nos despedimos? Sí. Adiós. Adiós. Hola, soy Lidia, esto lo ha sido... Y voy a decir Simena. Hola, me llamo Bici, estamos en la radio de Asilo y voy a hacer una pregunta a Noelia. ¿Qué ha hecho este semana, Noelia? Pues esta difícil semana, he estado, es marido, a Totono. ¿Y qué hay hecho Totono? Pues ahí tengo mi casa y tengo mi familia. ¿Y qué es tu familia? Pues son mi abuela Talore, mi abuelo Ginés, Chacho y la otra que es la hermana de mi abuela. ¿Y qué ha hecho con tu abuelo? Pues es a su lado. ¿Ha ido a dar un paseo o ha ido a tomarse un helado? Yo creo que he ido a mi lado ahora y he ido a otro que curando. ¿Pero usted día de la casa? Sí, tengo que curarlo. ¿Es que nadie salió? No, porque mi talón es que tiene enfermedad de la pala. Pues se hace la pala, tengo que yo y me voy para allá. Ah, ¿y qué quiere decir de ello? Yo tengo que cuidarla, dormir su cama y todo eso. ¿Y le da para que coma? Sí. ¿Qué le da? Probé y se dio arroz magra. Noelia, tú hiciste arroz y magra. Sí. No. Tú irías a la casa de la abuela y la abuela haría arroz y magra. Sí. Tú a lo mejor le ayudaste un poquito a poner la mesa y cosas así. No te veo yo a ti haciendo arroz y magra. Una para un montón de gente. A ver, las abuelas siempre hacen de comer muy bien y hacen comida muy rica. ¿Qué preparó de comer la abuela este fin de semana? A ver. Pues ahí me hizo vaso de leche con naranja. ¿Vaso de leche? ¿Y eso está bueno? Sí. Pero de comer al mediodía, ¿qué comida preparó? ¿Fuiste todo a comer a casa de la abuela? Sí. ¿Y qué preparó para comer? Pues ayer arroz con conejo. ¿Arroz con conejo? Sí. ¡Guau! Wow, ¡qué rico! ¿Y qué tal? ¿Cómo le salió a la abuela el arroz y conejo? Cremoso. Riquísimo. ¿Sabes cuál es mi comida preferida? Bueno, creo que lo he dicho ya alguna vez. Mi comida preferida es el arroz y conejo. Y ayer yo también comí arroz y conejo, que por cierto a mi madre le sale riquísimo. Bueno. A ver, hay que hacer una competición. A ver, ¿qué madre hace el arroz y conejo más bueno? Y nosotras, oye, vamos probando y nos ponemos la punta. ¿Sabes a quién le gusta también mucho el arroz y conejo? Y su comida preferida a Manolo. Manolo Martínez. Ah, sí. También le encanta el arroz y conejo. Que ahora por las mañanas, temprano, está aquí esperando para irse a trabajar. Y luego el domingo, ¿qué preparó? Bueno, ayer era domingo. Sí. ¿Y el sábado también comiste en la casa de la abuela? El sábado. ¿O ya comiste en tu casa? El sábado, sí. Pero a la vuelta a mi casa. A tu casa. Sí. Vale. Pues sigue bici con las preguntas. Que yo con el arroz y conejo se me ha ido la cabeza. ¿Qué? ¿Y después qué hiciste? Después, pues, vaya a la oficina. ¿Qué? Hace un poquito de frío para bañarse en la piscina. ¿Qué va? Bueno. ¿Y para bañarte en la piscina qué te pusiste? Un bañador. ¿Es que no usa bikini? No. ¿Yo sí uso bikini? No. ¿Bufeaba? Sí. Por debajo de agua. ¿Y cómo nada? Pues yo no era así. Ah. ¿Y después de bañarte de la piscina, te tomaste agua? Después de la piscina, me tengo que lucharme. ¿Ah, lucharte? Sí. ¿Y te vestiste? Sí. Se lo pasaste bien. ¿Te pasaste bien? Sí. ¿Y después de lucharte, te tomaste agua? Se ve. Ah, cenarte. Sí. ¿Y qué cenarte? Suave. Bocadillo con tortilla barata. ¡Tía, cosa! ¿Y de bebé? Ya. Parece con los gritos que pegan aquí los compañeros que no habéis comido una semana y resulta que hace como una horica que hemos comido. Pero parece ser que estos chicos tienen todavía hambre. ¿Quién fue a Tutana este fin de semana? ¿Se fueron tus hermanas también? Mire, seguidor, yo, mi Paula y yo. ¿Tu Paula? ¿Tú lo pasaste bien entonces el fin de semana? Sí. Muy bien. Pues nada, ¿tienes algo más que contar? ¿Del fin de semana nos despedimos? Sí. Bueno, hasta el próximo programa. Adiós. Adiós. Yo soy Bado, de Radio de Asilo. Yo soy de Mazarrón. Muy buenas tardes, Pablo. Nos vas a hablar de tu fin de semana en Mazarrón, ¿no? Así. Muy bien. ¿Con quién te fuiste a Mazarrón? Con mi padre. ¿Con tus padres? ¿Fueron tus hermanos? Sí. ¿También? Ah, pues no, que van a trabajar. Ah, tus hermanos tienen que trabajar. Se quedaron aquí en Murcia. Sí. ¿Y dónde estuvisteis en Mazarrón? ¿Estuviste en la casa de Mazarrón o estuviste en otro sitio? En el sitio. ¿Dónde estuviste? En la playa. En la playa de Mazarrón, pero estuvisteis durmiendo en un hotel, me has dicho antes. Ah, sí. Muy bien. Oye, ¿el hotel era chulo? Sí. ¿Sí? ¿Y qué tal? ¿Cómo, qué os pusieron? ¿Comís allí en el hotel? ¿Estabais comiendo en el hotel también o solo dormí? Me casaba. A descansar, iba al hotel a descansar, muy bien. Oye, pero ya hace fresquito para estar en la playa. ¿Tú te bañaste? Pues sí. ¿Sí? Bueno, aunque hace fresquito por la mañana y por la noche, pero durante el día hace calor. Y si eres, pues como tú, caluroso, que vas de manga corta todavía, aunque estamos ya a 11 de enero, de enero, sí, de noviembre, de noviembre, pues claro, vas a la playa y te puedes bañar. Oye, ¿el agua estaba fría o estaba calentita? Sí. Fría, claro, estaría fresquita, fresquita. ¿Y la mamá y el papá se bañaron? También. Oh, qué valiente y qué fuerte. Oye, ¿y qué más hiciste por allí, por la playa, por Mazarrón? Un paseo. ¿Un paseo? ¿Y estuviste comiendo allí, en Mazarrón? Sí. Oye, una pregunta, esto es curiosidad. ¿Cómo es que fuiste a un hotel si tú tienes casa en Mazarrón, ¿no? Sí. ¿Ibais a la misma casa todos los años? También. También. ¿Y entonces por qué fuiste a un hotel? Porque sí. Apetecía cambiar, ¿no? Sobre todo a lo mejor era mamá la que le apetecía ir al hotel y así no tenés que hacer de comer y no tenés que limpiar. Me imagino yo que igual es por eso, ¿verdad? Sí. Muy bien. Oye, ¿y allí en Mazarrón saliste a cenar alguna noche? Ah, sí. ¿Qué estuviste, sábado y domingo? También. Los dos días. ¿Y qué cenaste? Ah, carne. ¿Carne? Qué rica. ¿Y qué más? Y patatas. Y patatas, estupendo. Y oye, una cosita, ¿iba papá y mamá? ¿Iba alguien más? ¿Iban algunos amigos o solamente vosotros? Vosotros. Vosotros, muy bien, muy bien. Oye, ¿y cómo fuiste a Mazarrón? A tomar helado. ¿Pero cómo llegaste a Mazarrón? ¿Fuiste en bici? ¿Fuiste andando? ¿Cómo llegaste? Al coche. En el coche. En el coche de papá, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Y tomaste helados también, me has dicho? Pues sí. También, o sea, como un fin de semana de verano ha sido este fin de semana. Pues sí. ¿Y el helado que tú te has tomado, de qué sabor era? De nata. De nata. ¿Estaba bueno? Sí, bueno. Qué rico. ¿Y papá y mamá tomaron helado? Pues parece cerveza. Una cerveza. Papá y mamá, cerveza. Muy bien. Oye, ¿y luego estuviste tomando un aperitivo ahí en la playa? Ah, sí. ¿Sí? ¿Y qué tomaste? La oliva. Ay, qué rica. Ahí en la orillita de la playa, mirando el mar. Sí. Qué gusto. Oye, ¿había mucha gente por la playa, en el agua, bañándose? Sí. Porque en los telediarios ha salido que estos fines de semana, aunque estamos ya en octubre, hemos estado en octubre y en noviembre, hay mucha gente que va a la playa. Porque hace mucho, muy, muy buen tiempo. Entonces había mucha gente por allí. Sí. Se está a gusto todavía. Pues nada, hay que aprovechar y, oye, si se puede ir a la playa, que ya quedan poquitos días de esto, seguramente. Pues sí. ¿Tú te lo pasaste muy bien? Bien. ¿Y cuándo volviste de Mazarrón? 6 horas. 6 horas estuviste allí en Mazarrón. Que estaría el fin de semana. Volvería a lo mejor ayer por la tarde, ayer domingo, ¿no? Sí. Muy bien. Pues nada, Pablo, me alegro que te lo hayas pasado bien. Sí. Dime. Ah, estoy de cine. Ah, ¿habéis ido al cine también? ¿Cuándo fuiste al cine? A la 1. ¿Pero allí en Mazarrón? Ah, sí. ¿Sí? Ah. ¿Y qué película viste? De Madagascar. ¿Madagascar? ¿Seguro? Seguro. Bueno, Madagascar tú lo has visto ya unas cuantas veces, que también has hablado en la radio de Madagascar. Y te gusta mucho, ¿no? Sí. Entonces no te importa volver a verla las veces que haga falta. No te cansas de ver la peli. Esa y Tiburón. Ah, no, eso, esa es de Pi. Muy bien. Pues nada, Pablo, nos despedimos, ¿vale? Adiós. Hola, me llamo Paula y voy a hablar sobre el fin de semana. Muy buenas tardes, Paula. Nos vas a hablar del fin de semana. A ver, ¿qué has hecho este fin de semana? Me fui de tienda con mi madre. Muy bien, de tienda con tu madre. Qué guay que estuviste viendo en las tiendas. Me compré unos jerseys. No, pues ya preparándote para el frío, que no viene porque estamos ya a 5 de noviembre y hace un calor que te mueres, pero claro, hay que preparar que luego aquí en Murcia de un día para otro viene el frío y tenemos que correr. ¿Cómo son los jerseys? ¿De qué color son? Por el color azul y negro como corazón. Uy, qué bonito. Bueno, algún día cuando te lo pongas para venir así, me lo enseñas. Mira, este fue el jersey que me compré en el puente que tuvimos en noviembre. Y aparte de los jerseys, ¿te compraste algo más? No. ¿Y mamá se compró algo más? ¿Algo? ¿Perdón? Sí. ¿Mamá qué se compró? Luego, pues se compró unas camisas. Unas camisas, muy bien. ¿Te gustaron las camisas de mamá? Sí. ¿De qué color eran las camisas? Sí, pues azul. Azul. ¿Las dos azules? Sí. O sea, que a mamá le gusta el color azul, muy bien. Y luego, después de ir de tiendas, ¿qué hiciste? Viendo una película. ¿Dónde fuiste a ver la película? En casa. Ah, la película fue en casa. Ah, yo pensaba cuando me lo has dicho antes que era en el cine, era en casa. ¿Y cómo se titulaba la película? Indiana Jones. ¿Esa? Sí. Ah, vale. Indiana Jones, como ya, que es una película de aventura. Sí. ¿Y te gustó? ¿Tú la habías visto? Sí. Bueno, de Indiana Jones hay muchas, creo que hay 4 ya. Hay dos, una que hicieron después, y 4 que yo creo que ya hay de Indiana Jones. Son películas de aventuras que la verdad son muy divertidas y estaban muy bien. ¿Y te gustó mucho la peli? Sí. ¿Qué es lo que más te gustó de la película? Me gustó la primera cámara lista. Y oye, viendo la película, ¿tomasteis algo? ¿Estuvisteis cenando con palomitas? ¿Qué tomaste? Me tomé unas pipas. ¿Unas pipas? ¿Con Coca-Cola? ¿Con agua? Con agua. Sí que las pipas dan mucha sed. Te pones a comer, empiezas así que no quieres y luego no puedes parar. Y luego después da una sed terrible. Y bueno, la película me ha dicho que te gustó mucho, ¿no? Sí. ¿Y qué más hiciste en el fin de semana? Me fui a un restaurante. Ah, ¿eso el domingo? Sí. ¿Fuisteis a un restaurante? ¿A qué restaurante fuiste? ¿Era Italia? ¿Una pizzería? ¿Un restaurante de aquí, normal, de Murcia? ¿Cómo era el restaurante? Pues no, normal. ¿No era pizzería? No. ¿Y qué tomaste en el restaurante? Comida, arroz. Arroz, qué rico. A mí me encanta el arroz. ¿Arroz con qué? Arroz con conejo. Y con conejo. ¿Sabes cuál es mi comida preferida, Paula? Sí. ¿Cuál? Arroz con conejo. A mí me encanta el arroz con conejo. Yo, una locura, podría estar comiendo arroz con conejo, no sé, me encanta. Mi madre, la verdad, también lo hace. Mamá, esto es publicidad para ti, lo hace buenísimo. Y el arroz con conejo me chifla. Y la verdad es que cuando salgo fuera nunca tomo arroz con conejo, porque como mi madre lo hace tan bueno, pues yo me quedo con el de mi mamá. Pero a mí me gusta el arroz, todas las clases de arroz. ¿Y qué más tomaste en el restaurante? Me tomé de postre una taza de queso, añadidos. Bueno, qué rico, qué bueno. ¿Y con quién fuiste a comer? ¿Fuiste con mamá? Con mi padre. Ah, fuiste con papá. Y gracias a todos. Muy bien. Pues chica, un fin de semana estupendo. ¿Y hiciste alguna cosita más que ya está bien? Porque fuiste de compras, película, restaurante.

que no sabe quién es? No. ¿Le sigo yo que quién es? No. ¿Bufeaba? Sí, por debajo de agua. ¿Y cómo nada? Pues, yo no, era así. ¿Y después de bañarte de la piscina, te tomaste agua? La piscina, me tengo que lucharme. ¿A lucharte? Sí. ¿Y te metiste? Sí. Se la pasa bien. ¿Te pasaste bien? Sí. ¿Y después de lucharte, te tomaste agua? Cené. Ah, cenaste. Sí. ¿Y qué cenaste? Suena. Bocadillo con tortilla barata. ¡Tía, cosa! ¿Y de bebé? Por ahí. ¡Tía! Parece con los gritos que pegan aquí los compañeros que no habéis comido una semana y resulta que hace como una horica que hemos comido. Pero parece ser que estos chicos tienen todavía hambre. ¿Quién fue a Tutana este fin de semana? ¿Se fueron tus hermanas también? Ni mi seguidor, yo, mi Paula y yo. ¿Tu Paula? ¿Lo pasaste bien entonces el fin de semana? Sí. Muy bien. Pues nada, ¿tienes algo más que contar? ¿Del fin de semana nos despedimos? Sí. Bueno, al próximo programa. Adiós. Adiós. Pues bueno, vamos a despedirnos. Bueno, estamos en el programa 14 y vamos a despedirnos. Pues yo me llamo Isa y adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Yo me llamo Yolanda, adiós. Bueno, ¿alguna cosita más que queráis decir? ¿Algo de despedida? ¿Algún consejillo que queráis dejarle a algún compañero? Bueno... mensaje. Pues bebe mucha agua, hace deporte y bebe que come mucha fruta y qué más y llegue que ya está. Adiós.